From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Bienvenidos Now. A Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Gran Bretaña rechazó la exigencia efectuada por Irán de que admita que los 15 marineros que fueron capturados navegaban en aguas iraníes antes de liberarlos. Irán hizo esta exigencia al emitir el primer video que se publica de los marineros desde que fueron detenidos a principios de esta semana. En la filmación se ve a la marinera Faye Tarney diciendo que el barco británico había ingresado ilegalmente en aguas iraníes. Los funcionarios británicos condenaron las imágenes, alegando que Tarney había sido obligada a decir eso. Mientras tanto, el gobierno británico publicó las coordenadas satelitales que, según dice, demuestran que el barco fue capturado cuando navegaba por aguas iraquíes. Irán indicó que Tarney será liberada por ser la única marinera del grupo, así como también afirma que permitirá que funcionarios británicos se reúnan con los cautivos. El miércoles, el primer ministro británico Tony Blair pidió una mayor presión internacional para asegurar la liberación incondicional de los marineros. El primer ministro británico dijo: No había ninguna justificación para su detención. Fue completamente inaceptable, errónea e ilegal. Esperábamos que fueran liberados inmediatamente. No fue así. Ahora es tiempo de incrementar la presión diplomática e internacional para asegurarnos de que el gobierno iraní entienda que está completamente solo en este asunto. Estos acontecimientos tuvieron lugar mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron un nuevo ejercicio en el Golfo Pérsico. Esta fue la primera vez que el Pentágono utilizó un segundo portaaviones para un ejercicio militar en el Golfo desde que comenzó la invasión estadounidense a Irak. Mientras tanto, Irán advierte que podría boicotear una reunión con la secretaria de Estado Condoleezza Rice, programada para el mes que viene, a menos que se libere a 6 iraníes detenidos por las fuerzas estadounidenses en Irak. La reunión sobre el futuro de Irak surge tras una cumbre de menor nivel que tuvo lugar a principios de este mes en Bagdad. Uno de los aliados más cercanos del gobierno de Bush en el Medio Oriente hizo los comentarios más duros hasta la fecha sobre la ocupación estadounidense de Irak. En la reunión de líderes árabes en Riad, el rey Abdullah de Arabia Saudita calificó a la ocupación de ilegítima. Abdullah también pidió que se ponga fin al boicot del gobierno palestino dirigido por Estados Unidos. El rey Abdullah dijo: Fatah y Hamas lograron poner fin a sus disputas y acordar un gobierno de unidad nacional. Teniendo en cuenta este avance positivo, es importante poner fin a este bloqueo injusto que se le ha impuesto al pueblo palestino. Los comentarios de Abdullah tuvieron lugar en medio de informes de que también rechazó una cena en la Casa Blanca programada para el mes que viene. Mientras tanto, la Liga Árabe se prepara para reiterar su oferta de paz a Israel a cambio de la retirada israelí de los territorios ocupados. Israel rechazó el acercamiento cuando fue propuesto hace 5 años. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los israelíes y a los palestinos a que tomen medidas para lograr un acuerdo. El secretario general de la ONU dijo: Aliento al nuevo gobierno de unidad palestino a que tome medidas que demuestren un verdadero compromiso para lograr la paz mediante una solución negociada entre los dos estados, y aliento a Israel a hacer lo mismo deteniendo la construcción de asentamientos y barreras en Cisjordania y comprometiéndose a un diálogo serio con el presidente Abbas sobre un horizonte político para un acuerdo definitivo. El mundo árabe aún tiene que jugar un papel decisivo. La iniciativa de paz árabe es uno de los pilares del proceso de paz. Se espera que el Senado vote hoy con relación a su versión del proyecto de ley de gastos de guerra, que otorgaría más de 100.000 millones de dólares para las guerras en Irak y Afganistán. La medida no vinculante exige la retirada de los soldados de combate estadounidenses de Irak antes de marzo del año que viene. El miércoles, el presidente Bush reiteró su promesa de vetar cualquier proyecto de ley que exija la retirada. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exhortó al presidente Bush a negociar y dijo: «Deje de amenazarnos. Ahora hay un nuevo Congreso. Nosotros respetamos su papel constitucional. Queremos que usted respete el nuestro. The New York Times is reporting Alberto González. El New York Times informa que Alberto González afrontó duras críticas a principios de esta semana en una reunión privada con grupos de fiscales federales llevada a cabo en Chicago. Los fiscales le dijeron a González que la controversia sobre la destitución de 8 fiscales estadounidenses había socavado la moral y suscitado nuevos cuestionamientos sobre su liderazgo. La noticia de la reunión surge mientras que el ex jefe de personal de González comparece hoy ante el Comité Judicial del Senado. En una declaración preparada que fue publicada anoche, D. Kyle Sampson defiende los despidos de los fiscales y dice que desde un punto de vista político no había nada de malo en despedirlos. Sampson dice: la distinción entre razones políticas y relacionadas con el desempeño para destituir a un fiscal de Estados Unidos es, desde mi punto de vista, en gran medida artificial. Mientras tanto, el Departamento de Justicia pidió disculpas por errores en una carta enviada al Congreso el mes pasado. La carta afirmaba que Karl Rove no había participado en la designación de su ex vicefiscal como fiscal interino de Estados Unidos en Arkansas. En Zimbabue, un destacado miembro de la oposición fue detenido apenas 2 semanas después que se difundiera que fue golpeado y encarcelado. Morgan Tsvangirai, del Movimiento por el Cambio Democrático, fue arrestado en una redada el miércoles. Su detención surge al tiempo que líderes regionales se reunieron para un encuentro sobre el caos político en Zimbabue. El gobierno sudanés y la ONU alcanzaron un acuerdo para otorgarle a los trabajadores humanitarios acceso a Darfur. Sudán dice que les otorgará visas en forma más rápida. Manuel Aranda da Silva, coordinador de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas en Sudán, dijo: hacer que estos temas sean muy específicos es la diferencia entre este acuerdo y los acuerdos previos. Es muy específico, no hay lenguaje impreciso. Puedo dar un ejemplo. Con respecto a las visas, decimos que emitimos visas en 48 horas. Punto. Se terminó el problema. En Nigeria, funcionarios anunciaron que al menos 89 personas murieron esta semana en la explosión de un camión cisterna. Las víctimas intentaban llevarse combustible de un camión que había volcado. En Chile, el difunto dictador Augusto Pinochet está siendo investigado una vez más, a más de 3 meses de su muerte. Las autoridades investigan si Pinochet ordenó el envenenamiento del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982, debido a que una autopsia halló rastros de veneno en los restos mortales del antiguo mandatario. La investigación también descubrió pruebas de que médicos no identificados extrajeron la mayor parte de los órganos del expresidente apenas minutos después de su muerte. En otra noticia de Estados Unidos, la legislatura del estado de New Hampshire aprobó una resolución no vinculante que solicita el retiro de Estados Unidos de Irak. Se presentaron medidas similares en al menos 20 estados. En Florida, al menos 100 personas desembarcaron en una playa del norte de Miami el miércoles, luego de huir en un barco a vela de Haití. Al menos una persona murió antes de que el barco llegara a la orilla. Se prevé que las autoridades deportarán a los haitianos en virtud de una vieja política estadounidense que les prohíbe el ingreso, a pesar de que acepta a los cubanos que huyen de su país. En materia ambiental, San Francisco se convirtió en la primera gran ciudad estadounidense en prohibir la utilización de bolsas plásticas para las compras. La prohibición entrará en vigor dentro de 6 meses en los grandes supermercados y dentro de 1 año en las grandes cadenas farmacéuticas. Las tiendas podrán utilizar bolsas biodegradables hechas de almidón de maíz o de papel reciclado. Y por último, en Texas, esta semana se están llevando a cabo varias protestas por una adolescente encarcelada que ya ha cumplido 1/7 de su condena de 7 años. Esta adolescente está acusada de empujar a un profesor adjunto en el pasillo de su escuela. Quienes la apoyan dicen que Yaconda Cotton, de 15 años de edad, está siendo castigada injustamente porque es afrodescendiente y porque su madre formaba parte de un grupo que luchaba contra la discriminación de los estudiantes negros. Yaconda fue condenada por un cargo de atacar a un funcionario público el año pasado. El profesor adjunto no resultó herido y no se conocen con claridad los detalles del incidente. El centro de detención donde se encuentra Yaconda está siendo investigado por acusaciones de que miembros del personal cometieron abusos físicos y sexuales. El juez de la causa, Chuck Superville, del condado de Lamar, fue acusado de tener doble discurso luego de que condenó a una pirómana blanca de 14 años de edad a libertad condicional. La condena de 7 años de Yaconda fue extendida recientemente debido a que las autoridades descubrieron que tenía posesiones no autorizadas, un par de medias adicional y un vaso de plástico. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.